Ahora seguimos con más luego de esta pausa publicitaria. Estamos escuchando El Auto Rojo de Vilma Palma, un lindo tema. Y bueno, lo que trata el tema de hoy, el tema central, es la noche de la nostalgia. Estamos en víspera de la noche de la nostalgia. ¿Qué pensamos, muchachos, que es la noche de la nostalgia? Primero, va a ver, Andrés, cómo se pueden comunicar los que nos escuchan en la tarde del 1, cómo se pueden comunicar con nosotros. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del grupo de Facebook La Tarde del 1, con el 1 en numerito. Y bueno, ahí nos pueden dejar mensajes, pedir temas musicales y decirnos qué linda voz que tenés, no sé. Como ya han puesto, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué podemos hablar de la noche de la nostalgia? ¿Qué nos podés contar, Mariana, del día de hoy? Bueno, la noche de la nostalgia la creó Pablo Lecueder con tan solo 16 años, que en ese entonces conducía un programa de radio llamado All Hit en Radio Mundo. Él quiso hacer una fiesta innovadora, distinta, entonces decidió hacer una fiesta con música de años anteriores para recordar. Eso es lo que sé. Bueno, ¿qué más me podés contar, Andrés? A ver, vos, ¿qué sabés acerca del tema? Bueno, lo que yo leí por ahí es que él la fecha la eligió al azar, ¿no? El 24 de agosto, sin darse cuenta que era una fecha apropiada, ya que al otro día siempre es feriado, todos los años, entonces la fiesta se puede realizar todos los 24. No, yo había entendido como que él quería organizar la fiesta y no encontraba fecha porque los locales están, los sábados y domingos siempre estaban ocupados, entonces decidió agarrar un calendario y eligió al azar la fecha, una fecha antes al día feriado, que es 25. Pero él no se había dado cuenta. Sí, la verdad. Francisco, ¿qué es para vos la nostalgia con estos casi 20 años? Yo, con mis casi 20 años, para mí la nostalgia, mi nostalgia son los dibujitos, yo qué sé, música vieja, cumbias viejas que se escuchaban en casa. Como por ejemplo, alguna. Conjunto Casino. Azuki Tapa el Café es una de las selecciones que tenemos hoy de música de fondo también. Sí. Y de dibujitos, yo qué sé, Los Osos Gomi, sí. No sé si se acuerdan, sí. El Mágico Mundo de Teddy Ruffy. Ese no me acuerdo. El Castillo de Rotimón. El Castillo de Rotimón. Algo muy, muy visto, que se veía en el Canal 5, ¿verdad? Seguro. Y ahora programa brasileño. Dejamos el Canal 5 de lado, porque hay cable, hay esto, el otro, hay más accesibilidad. A otra clase de contenido. Claro, que no son muy culturales, podríamos decir. Los fantasmitas también me encantaban. Yo me acuerdo que miraba a Dibu, Cebollita, además que no era dibujito, pero me acuerdo que me encantaba. Y bueno, y me acuerdo que miraba Bien de Bien también, que era el programa de Berugo Carámbula. Un programa de Berugo Carámbula. No me acuerdo, no me contaron que yo cuando era chico me entretenía mucho con ese programa. La verdad que nada que ver. Muchos de nosotros se quedaba rato mirando la tele, ¿no? Cosa que ahora es un poco difícil para los niños de estas generaciones. Están muy metidos con las computadoras. Sí, es la generación de las computadoras, podríamos decir. Recreo también era otra que me encantaba, Recreo. ¿Banana en pijama? Banana en pijama. La Tortuga Franklin, ¿la conocen? No. ¿No la conocen? Se los recomiendo, lo siguen pasando, pero no es muy común. Y después hay muchos que mirábamos Cacho Bochinche. Cacho Bochinche, los sábados de mañana. Generaciones y generaciones han pasado por Cacho Bochinche, ¿no? Yo fui a Cacho Bochinche, ¿sabes? Yo nunca tuve la oportunidad de ir, pero me entretenía mucho, ¿no? Yo me acuerdo de un programa que pasaba en el 10 que a mí me encantaba, de animales, Waku Waku, que también trabajaba Hugo Carámbula. Sí. Bueno, no sé si se acuerdan. Y la comedia que es la Son Amores. Son Amores. Que ya todo relacionado al fútbol también. Esa la tenía que pasar de vuelta. Pasan todos los programas estos repetidos, comedias que no son muy interesantes. Y en vez de pasar Son Amores, que todo el mundo está deseando ahora, yo, al menos yo. Muchas cosas buenas, ¿no? A ver, alguna canción que recuerdes de años anteriores, yo que sé, 10 años atrás. Yo, Bandana. Me encantaban las Bandanas, era re fanática de ellas. También estaba Mambruno, que surgieron casi del mismo. Claro, de un reality. Los dos grupos salieron. Claro, Operación Triunfo en Argentina. Muchos han salido al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo de Monterrojo también. Sí, Monterrojo, mayonesa, chocolate. Y la Sole de Pastoruti, me acuerdo que con mi primo bailábamos, meta a revolear a la toalla ahí. Sí, ahora a lo que está cantando es cosa más moderna, ¿no? Como que se tiró un poco. Aunque sigue con su estilo igual. Sigue con su estilo, pero cambió un poco el rumbo del folclore, ¿no? Y bueno, y otra cosa que yo recuerdo antes, que estábamos cero estrés, ¿no? Cuando éramos niños, cero preocupaciones, y ahora todos los días estudiar por un escrito, hacer deberes. La verdad que antes estaba mucho más lindo. Es lo que va pasando con el tiempo, ¿no? A partir de que entramos al liceo, se podría decir, que perdemos un poco ese vínculo con lo que era la tranquilidad y todo, ¿no? Porque después empezamos a asumir más responsabilidades. Luego trabajar. Y bueno, no nos pongamos así, que en cualquier momento nos ponemos a llorar, ¿no? Sí, yo ya me estoy cortando las venas. Ah, bueno. Y también me acuerdo de Floricienta, no sé si te lo miran. Ahora lo están volviendo a repetir, pero... Yo tenía los CDs. Chiquititas, ¿quién no miraba chiquititas? Unas cosas que... Y bueno, música, ahora no tan vieja, pero que nos... O sea, que nos puede identificar a nosotros, Néstor en bloque, que estuvo años anteriores. Yo era chico, yo que sé, tendría 10, 12 años y ya lo escuchaba. Ay, ahora que me acordé, no era Operación Triunfo, era Popstars, tu tiempo está por comenzar, algo así. Lo de la bandana. Sí, lo de la bandana. Bueno, nada que ver, Operación Triunfo. Operación Triunfo, pero es parecido. Es parecido. Son todos argentinos, son todos los programas pedorros. El mismo formato que siempre. Y lo que estaba bueno, me acuerdo que era la joda de Video Match, ¿no? Que sí, nada que ver a lo de ahora, que puro bailando y... Me cagaba de risa. La otra vez me puse a mirar video y me tentaba. Sí, yo paso mirando. José María zarpa. Sí, José María igual ahora sigue haciendo un poco humor con esa... José Match. Con el José Match. Que... José María llegó. Muy bueno. Y bueno, ¿qué más? A ver... ¿Qué podemos hablar de la noche de la nostalgia? Bueno, mis viejos, por ejemplo, me dejaron cuidando a mi hermana porque se van. Entonces, me arruinaron la noche. Tremenda nostalgia, ¿sí? Claro, sí. Igual, no tengo mucha nostalgia para mí. Eso iba a decir. No, claro, de cantar. Nosotros no tenemos mucha nostalgia. Salimos para joder y todo eso. Igual está bueno, igual recordar algo. Está en la fiesta anti-nostalgia esa, que no es todo lo contrario a la nostalgia, ¿no? Sí, igual hay muchos que se juntan, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que les gusta lo de antes, como por ejemplo, no sé, Michael Jackson, hay muchos que les gusta. Y Caribe con K y eso para relacionarse con el grupo cubano, ¿no? Música, podríamos decir, música vieja que muchos jóvenes escuchan. Yo Caribe con K escucho, me gusta mucho. Sonó la casita. Ah, no, era... Sonora Bolín, qué bueno. ¿Alguna sonora? No, la otra, la casino es como casino no hay voz. ¿Eh? Grupo casino, ¿no? Grupo casino, sí, no sé. Etiqueta negra, no sé, todo eso es así. Bueno, está todo relacionado con eso. Bueno, lo que sabemos que se aumenta la infección del tránsito, ¿no? En la noche de nostalgia. Sí, ha habido muchos problemas, ¿no? Porque salen de noche y, bueno, los que tienen auto salen alcoholizados y saben que no pueden manejar alcoholizados, pero, claro, uno sale de la fiesta bastante alegre, ¿no? A ver qué nos querías decir, ¿no? Lo que yo escuché en la radio, que ahora el lema no es si tomás no manejes, es si tomó no lo dejes que maneje. Escuché el otro día y la verdad que está bueno que todos tomemos conciencia, que si salimos con otra persona, no dejemos que esa persona ebria o alcoholizada, que es lo mismo, que conduzca, ¿no? Por el bien de todos. Sí, a veces no es solo que porque toma no maneje, o sea, hay que tener conciencia de que lo que estás haciendo puede correr la vida de muchos, ¿no? Correr el riesgo de matar a muchas personas. Igual el año pasado fueron 25 antidoping. Sí. Control de alcoholemia que dieron positivo nomás, más de 1000 que se realizaron. Igual los uruguayos nos controlamos mucho, creo, con esto. Igual hay muchos que sabemos que este 24 supuestamente quieren hacer paro, ¿no? Los inspectores de tránsito, porque quieren mejoras en su trabajo, porque han sido muy altos. Muchos han sido agredidos en estos últimos meses, ¿no? Sí. Sí, y aparte están desconformes con que se van a agregar inspectores a los sábados y los domingos. Entonces ellos perderían horas extras, ¿no?, de trabajo. Y están disconformes con eso porque perderían parte del sueldo. Está, pero tampoco van a parar el 24 de noche, ¿no? Y es la única forma de hacer ruido, me parece. Sí, porque después, hasta no sé si es septiembre, las próximas vacaciones, no sé cómo se manejó, porque parece que las próximas vacaciones tampoco van a cómo es, van a estar, ¿no? Por el tema de que quieren recuperar las clases, algo así, ¿no? Escuché. No, pero se había dicho sí que no iban a haber vacaciones de septiembre, pero por lo que me dijeron a mí ya hay exámenes fijados, así que ya las vacaciones van a estar. Bueno, entonces hasta ahí no hay un nivel de turistas muy, muy elevado, ¿no? Se podría decir. Sí. Pero igual en el 24 siempre viene algún argentino o brasileño, que como allá nadie no tiene la nostalgia, viene el trabajo. Lo que estuve mirando que en Argentina, en Entre Ríos, hubo una fiesta similar, pero era de disfraces, que surgió como un cumpleaños y todos los años se empezaron a ir más gente y cada año que iba uno, al otro año llevaba más gente todavía. ¿La fiesta de disfraces? Una fiesta de disfraces en Argentina, en Entre Ríos, muy, muy buena, vi hoy. Está bueno. Informativo. Estaría bueno para hacerlo acá también, ¿no? Sí, se hacen los cumpleaños, ¿cierto? Sí, pero estaría bueno hacer a nivel general, ¿no? Claro. Ah, y ya que estamos, tenemos que mencionar que este 24 acá en el liceo se hace en la mañana de la nostalgia, ¿no? Con exposiciones de algunos alumnos, van a ver karaoke, hay un grupo que va a actuar, no sé. Va a estar bueno. Sí, lamentablemente yo no voy a poder venir, pero me gustaría que alguien grabe esto, que va a estar muy bueno, ¿no? Y aparte van a... Bueno, para ir cerrando con esto de la noche de nostalgia, le vamos a dejar con un temita de Caribe con K, Polvo de Estrella. este tema de Caribe con K. Vamos con las leyendas, que hoy no está Vanessa, pero el encargado será Marcos Pérez. Bueno, para el día de hoy tenemos La Caminante Espectral. Una noche fría y ventosa, cerca del cementerio del buceo, un hombre vio mientras conducía en su auto a una muchacha joven y bonita al costado del camino. La chica hacía dedo, y aunque el hombre no tenía por costumbre levantar gente en la ciudad, parecía tan agradable y desamparada que decidió subirla al auto. Iniciaron una charla amena y descubrieron al instante una sintonía inmediata. Pasaron buena parte de la noche juntos y al terminar la velada, el hombre la llevó a la casa donde la muchacha indicó que vivía. Al día siguiente, el protagonista de nuestra historia descubrió que la joven había olvidado su bufanda en el auto. Se dirigió hacia allí y golpeó la puerta de la casa que la joven había señalado. Una pareja mayor abrió la puerta, y cuando el hombre intentó explicar el motivo de su visita, preguntando por la chica, el matrimonio reaccionó violentamente. ¿Cómo se atrevía un desconocido a burlarse de la desgracia ajena? ¿Cómo podía hacerse afrontar el dolor de la pérdida? El hombre, que no entendía nada, intentó explicarse mejor y les mostró, como prueba de su historia, la bufanda. La pareja quedó helada, resolvió entonces hacerlo entrar a la casa y lo condujo a un cuarto. Allí, sobre una mesa, estaba el retrato de la joven que había levantado la velada anterior, abrigada por la misma bufanda que el hombre aferraba en sus manos. Sus padres le explicaron que la chica estaba muerta desde hace años y yacía encerrada en el cementerio cercano. Bueno, ¿qué me pueden decir acerca de esta...? No, nos vinimos un poco de China para este lado, ¿no? China, Europa, por ahí, para este lado, para sí, Uruguay, ¿no? Nada, que ver la historia que contaba Vanessa, ¿no? De que eran todos de Medio Oriente allá. Igual fue todo medio improvisado, ¿no? Esto. ¿De dónde fue esta que se pasó? Del cementerio de Bolsillo. Y la canción Hotel California, ¿no? Que estuvimos escuchando hoy, también tiene una parte del tipo de esa historia, así, que el hombre va a la casa de la señora y le dicen que hace, él bailó toda la noche con ella, fue a un hotel y al otro día va a la casa y le dicen que esa chica hace tiempo murió. La canción es lo mismo que esa historia. Sí, no, lo podríamos relacionar con muchas cosas, ¿no? Pero un poco raro, igual que la muchacha de la ruta, que cuando la leyenda cuenta que cuando vas en el auto se aparece una imagen al costado de la ruta y después cuando levantás te vas a seguir por aquí, por allá y terminás chocando, ¿no? Un accidente donde ella misma murió. Sí, hay muchas leyendas de carretera así, como que se te aparece una imagen y del susto te das vuelta o chocás. A mí me han contado varias historias de eso. Bueno, hay que tener cuidado con eso, creo, ¿no? Sí, igual. Igual no creo que sea verdad. También puede ser producto del alcohol, ¿no? Sí, pero no, igual no creo que podría ser también. O alcohol o drogas también, ¿no? Está alucinando el tío, el que escribió esa historia seguramente. Bueno, son leyendas urbanas. Claro, no, leyendas se basan en cosas. Se basan en cosas que... De todas formas, viste que las leyendas uno las cuenta y cuando las vuelve a contar es como un teléfono roto. Las contaste bien al principio y cuando llegan a vos... Sí, después cuando llegan a vos otra vez... Nada que ver, ¿no? Terminan diciendo que, yo qué sé, que la mujer no se había muerto y estaba tirada abajo de la cama, no sé. Bueno, otro programa que se nos termina. Andrés, ¿a quién querés saludar el día de hoy? Y bueno, yo quiero mandar un saludo a toda mi familia allá en Mendoza Grande, Florida, que siempre lo escuchan ahí a través de la página de Facebook, La Tarde del Uno. Y un saludo a mi madre, a mi padre, a mi abuela, a toda la gente acá de Ciudad del Plata. A Abigail Sotelo, compañera de clase, amiga, y a Diego Hernández, que ya tiene, y amigo también, que ya tiene entrada para ir a ver a Peñarol. Sí, siempre ahí el Dieguito, ¿no? Siempre alentando al carbonero. Mariana, ¿quién querés mandar saludo en el día de hoy? Bueno, le voy a mandar un saludo a mi abuela, que también me escucha, y está ahí, a todos mis compañeros. Bueno, yo voy a mandar un saludo muy especial porque estoy cumpliendo 6 meses con mi novia. Mi amor, un beso grande. Bueno. En el día de hoy nos despedimos, Capurro, a ver a quién le querés mandar saludos. Bueno, yo solamente a mi familia, que me quiere mucho. Y... Bueno, está, nos despedimos. Hasta la próxima. Chao. Chao.